Sección 36 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 15. El ataque del resto de cazadores había asegurado la retirada del flanco derecho. En el centro, el incendio provocado en Schroengrahen por la batería olvidada de Touchine retardaba el movimiento de los franceses, que, entretenidos en apagar el incendio, daban a los rusos tiempo de retirarse. La retirada del centro se hacía con precipitación, pero sin desorden. Pero el flanco izquierdo, atacado por fuerzas superiores al mando de Saumes, se había desbandado. Bagration envió a un ayudante con orden de que las tropas de aquel sitio se retirasen inmediatamente. Pero el ayudante no se atrevió a llegar al centro de la lucha donde estaba el jefe, y por tal causa, fuele a este imposible dar cumplimiento a la orden. Los dos jefes, uno del regimiento donde estaba Dologov y otro del en que servía Rostov, vieron caer sobre ellos a los franceses, que trataban de cortar el flanco entre dos partes para destruirlo. Destruida la tropa, solo estaba completo el escuadrón de Rostov, y su coronel, poniéndose a la cabeza, mandó cargar, y los caballos partieron a galope. Rostov miraba a su derecha las primeras líneas de sus húsares, y en el fondo, delante de él, una línea sombría. Era el enemigo. «¡Oh, cómo vamos a cuchillarlos!», murmuraba el joven con alegría, apretando el sable con mano nerviosa. Y espoleando a su caballo, siguió su carrera y vio de frente al enemigo. Óyese una descarga. Rostov alzó el sable, pero en el mismo instante miró alejarse al soldado que estaba junto a él. Había caído. «¿Qué me sucede?», exclamó. «No avanzo. ¿He caído? ¿Estoy muerto?». Y las preguntas se sucedían en su mente. Estaba solo en medio de los campos. Ni caballos, ni húsares. En su derredor no había nadie. Algo caliente, sangre, corría por encima de su pantalón. «No, solo estoy herido. El muerto es mi caballo». Y el joven trató de incorporarse, pero al querer hacerlo notó un vivo dolor en el brazo derecho, a tiempo que veía un grupo de soldados que avanzaba hacia él. «¡Ahí viene gente!», dijo el joven con alegría. «Esos hombres me ayudarán». Aquellos hombres eran franceses, y uno de ellos, al ver a Rostov, avanzó hacia él con la bayoneta calada. Rostov, lleno de espanto, levantó una pistola, pero en lugar de descargarla contra su enemigo, se la arrojó con fuerza a la cabeza, emprendiendo una carrera precipitada en busca de los arbustos próximos donde podría refugiarse. Los sentimientos de excitación y lucha por él experimentados en el puente de Ems no le acompañaban entonces. El instinto de conservar su existencia, joven y dichosa, prestábale alas. Saltando por encima de los fosos, franqueando los obstáculos, corría y corría volviendo la cabeza. «Vale más no mirar», se dijo. Pero al llegar a los primeros arbustos, vio que su perseguidor se detenía y llamaba a sus compañeros. «¿Pero es posible? ¿Querrán matarme?», murmuraba Rostov con espanto, a tiempo que su brazo se transformaba en una carga insoportable que le hacía vacilar. El francés se echó el fusil a la cara y una bala pasó silbando junto a los oídos del Junker. Haciendo un último esfuerzo, se internó en la arboleda. Allí estaban la libertad y la vida. Los tiradores rusos. Fin de la sección 36.